Cheques, baby, nos dice el flaco de Pineta, porque está nuestro economista, sí. ¿Quién? Nicolás Aroma. Hola, Nico, buen día. Hola, Tato, buen día a todos. Bueno, Tato, un poco lo que estábamos hablando es el tema de los nuevos índices de inflación, tanto del gobierno nacional como el gobierno de la provincia. Hay una diferencia importante entre los dos. Para el mes de octubre se ha registrado una inflación del 2,7% por ahí en la nación, según el INDEC. Y en la provincia la inflación fue mucho más alta, casi el doble, cercana a 5 puntos, el 4,7%. Hay diferencias muy fuertes ahí. Vamos un poco a hablar por qué. Y un poco lo que debemos decir es que también ha sorprendido un poco al gobierno este nivel de inflación, porque se esperaba que a partir de septiembre la inflación ya comenzara a rondar el punto y medio por mes, ¿no? Esperaban una cifra menor de inflación, tanto a nivel nacional y, bueno, y mucho menos provincial. El tema que octubre, acá en la provincia, fue el segundo mes con mayor inflación de todo el año, lo cual sorprende porque, primero, todavía no llega a fin de año, que es donde se produce un incremento en el precio de los alimentos. También porque ya se viene deprimiendo la actividad a niveles de que el consumo está bastante retraído como para que empuje el alza de precios. Entonces estamos teniendo un problema que ya no es estanflación, como lo habíamos dicho algún momento, que era estancamiento de la actividad con inflación, sino, aún peor, una especie de preflación, digamos. O sea, hay de caída de la actividad, que es notable y que todavía no repunta, no rebota, inflación. Así que, bueno, un poco, por lo que se ha escuchado los funcionarios del gobierno provincial y nacional, también se muestran sorprendidos porque no esperaban un nivel de inflación que no es el esperado, digamos, no es 1,5 puntos. Claro, y acá hay una cuestión que es esto de cómo te venden los números, ¿no? Bueno, hay una cuenta, empiezan a sacar que la inflación núcleo, que la inflación no sé cuántito y que la otra más de allá, y entonces te da un número y pareciera ser que te dicen, bueno, y al final la acumulada entonces del año es del 2%. Y yo voy a comprar fideos y no me pasa eso. Exactamente. Lo que están haciendo, sí, escuché también eso, Tato, de que si le retirábamos del cálculo el tema del incremento en el precio del gas, de la tarifa del gas, la inflación en Mendoza no hubiera sido cercana al 5, sino que hubiera sido del 2,5% del mes. La verdad que ahí la pregunta es, bueno, entonces si también le retiramos la inflación de los alimentos y de los servicios, y entonces no hay inflación porque estamos retirando los valores que utilizamos para el cálculo. Digamos, en la intención de querer camuflarlo, de querer intentar venderlo como que esto no es grave o que no es un problema, están diciendo cosas que técnicamente son una estupidez realmente, porque en la inflación vos incorporás el incremento de precios de distintos sectores de bienes. Entonces, si yo digo que si saco el incremento del gas, la inflación fuera del 2, podría decir también que si saco el incremento en salud, en remedios y en alimentos, la inflación no existiría. Me parece que, bueno, están intentando justificar algo que no se ve. Claro, porque entonces te quieren hacer creer que no estábamos tan mal. Cuando vos vas al almacén y te encontrás con que la comida vale cualquier guita, es por obra y magia del almacenero. Sí, y acá lo que hay que decir, Tato, es que el objetivo central del gobierno nacional es la inflación. Es lograr la meta inflacionaria de un dígito para el 2019, para el 2017 que no supere el 17% anual la inflación. O sea que está apuntando todas sus medidas de política económica a que la inflación baje. Entre esas, asumiendo todo el costo, ¿eh? ¿Cuál es el costo? Costo económico. Porque para que la inflación baje, estamos con una tasa de interés muy alta que hace que retrae todo tipo de consumo. Está secándose el poder adquisitivo del salario, justamente para que no haya presión de la demanda hacia los precios. E igualmente estamos teniendo el problema de inflación. Ahí está el tema. Que, digamos, si vamos a sufrir con todo el costo económico, por lo menos logremos el objetivo inflacionario, ¿no? De bajarla. Claro, por lo menos. Por lo menos. No, el tema es que estamos quedándonos a mitad de camino. Me parece que ese es el principal problema, que no nos quedemos a mitad de camino con la inflación que no termina de bajar y la economía que no termina de avanzar. Decía, el plan del gobierno era que bajar la inflación y no le está saliendo, ¿no? Y esto lo acaba de subrayar. Y en este sentido, una de las herramientas que estaba usando el gobierno nacional es abrir la economía. Exactamente. Es abrir la economía fundamentalmente hacia Estados Unidos, donde ahora vamos a tener en enero un nuevo emperador y el nuevo Lord Vader no nos va a venir a decir los argentinos son mis hijos, sino que nos va a venir a decir qué me importan los argentinos, yo cierro mi economía. Sí, bueno, ahí está el tema fundamental de la nueva presidencia de Trump, que no se tienen todavía muchas certezas. Es como habíamos hablado, de mínimo algo impredecible. Y esto no nos conviene claramente en el sentido de que el gobierno justamente había alineado la política económica hacia los Estados Unidos y ahora cambia uno de los del actor central, que es el presidente, ni más ni menos. Entonces nosotros hicimos todas las gestiones políticas, diplomáticas, con una persona que estaba en retirada y con un partido que no está en el gobierno hoy y con un proyecto en retirada. Entonces me parece que es fundamental el replanteo por parte del gobierno de qué vamos a hacer ahora. El tema de que Estados Unidos es probable que empiece a cerrar su economía nos abre un interrogante respecto de nuestra política liberal de abrirla. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que ingresaban a Estados Unidos, no solamente argentinos, sino del resto del mundo, que ahora no van a tener, al menos por lo que se ve, el mismo volumen de ingreso. Y van a ir a parar a algún otro lado. No nos vaya a agarrar a nosotros con los aranceles bajos y con la política de querer recibir todo lo que choque en Estados Unidos y no entra. Porque ahí estamos en un doble problema. Ya se está viendo acá en Argentina una especie de sustitución inversa de importaciones, es decir, producto importado por producto nacional. Hay muchos ya ejemplos, muchas protestas del sector PYME, por ejemplo, pero ojalá que esto no se agrave, porque ahora vamos a tener que un poco, me parece, modificar la política aduanera nuestra, en el sentido de que no podemos comernos todos los bienes baratos o a precio de dumping, que se llama, de los países que no pueden ingresar los productos de Estados Unidos. Como todavía Trump no asume, bueno, estamos a la espera, ¿no? Pero es una variable a analizar. Ese es un tema, el tema de que ahora Estados Unidos se supone va a cerrar su economía y nosotros estamos con una economía mucho más abierta. Y otro tema es el tema endeudamiento. Ya se está viendo que por las supuestas políticas que se van a aplicar no va a reducirse el valor del endeudamiento argentino. Y Argentina ha tomado cerca de 40 mil millones de dólares este año y tiene planificado tomar 40 mil millones de dólares más el año que viene. Y entonces quedamos en una economía expuesta a un presidente ahora que ya torna impredecible lo que puede pasar. Claro, porque inclusive Trump anunció que va a subir las tasas en Estados Unidos, con lo cual los dólares se van a quedar en Estados Unidos, no van a andar circulando por el mundo. Claro, y también lo que podemos llegar a temer es el famoso, que todavía no se sabe para dónde va a agarrar, porque la verdad hay que decirlo, el vuelo a la calidad, que se llama el flight to quality, que es todos los fondos especulativos que ingresan a los países, cuando se produce algún evento importante, ¿qué hacen? Vuelan a la calidad, dice. Entonces, como vos decís, la suba de tasa de interés en Estados Unidos puede hacer que los fondos especulativos que ingresaron a Argentina por el lado financiero regresen, y cuando regresan te dejan desfinanciado, te dejan tambaleando. ¿Cuándo pasó esto en Argentina? Efecto tequila, año 1994. Muchos fondos especulativos, la economía financiera estaba muy abierta, ingresaron los fondos, estábamos perfectos. El problema es que cuando hubo un cimbronazo en la economía internacional, vuelan, salen rápidamente y acá se desinvierte. Entonces eso me parece que el Banco Central tendría que seguramente tomar medidas de protección a la salida de capitales. Pero sabemos que si ponemos restricciones a la salida de capitales, los capitales, ¿qué hacen? No ingresan. Y no vas a hacer lo que el cepo al dólar. ¿Cómo vas a hacer eso? No, bueno, eso ya sería volver al... Un sueño. Sería un sueño, sí. Claro, pero hay datos que indican que esto está pasando, o por lo menos levemente. O sea, si uno mira el Dow Jones, que la bolsa en Nueva York es... Ha crecido, pero a su vez han bajado las bolsas emergentes, las nuestras. Claro, sí, me parece que aún no se sabe para dónde va a disparar esto, pero sí las bolsas han interpretado que son los países emergentes los que pueden ser golpeados, porque prevén un dólar más fuerte, y un dólar más fuerte, ¿qué es lo que es? También es que los valores de las materias primas, los commodities que se llaman, caigan. Y ahí estamos nosotros, somos productores de esas materias primas. Entonces cae el valor de los bienes que nosotros vendemos y eso es lo que produce el dólar fuerte, por ejemplo. O sea, con el dólar fuerte, esta caída de los commodities, de, que para que se entienda los oyentes, por ahí algún oyente está preguntando qué son los commodities. La soja, el trigo, el girasol, el maíz que cotizan en la bolsa de Chicago. Exactamente. Entre otros.